amigos y amigas de las Ondas Libres. Soy Juancho Estebaraz y mi escotilla se llama A Desalambrar. Comenzamos. Concertinas. La violencia disuasoria de los filos de las concertinas en los altos de las vallas de las posesiones norteafricanas del Reino de España, dispuestas a seccionar a quien desafíe escalarlas, fundan los contornos del espacio europeo. Un espacio político y económico que esconde a sus súbditos su realidad colonial, mientras muestra el poder de sus dentelladas a los prófugos del saqueo. Las concertinas no solo indican la naturaleza de la Unión Europea, también los límites de quienes la gestionan. Recordemos que la socialdemocracia en el gobierno estatal prometía retirarlas antes de ingresar en sus cargos, para pronto defender judicialmente su uso. Poco después ha sellado el pacto con la monarquía marroquí para subrogarle el papel de gendarme. Los estándares democráticos europeos quedan a salvo mientras se puedan subcontratar las tareas feas a los dudosos regímenes periféricos. Y de la quita de las concertinas ha quedado solo la promesa de un estudio para su reforma técnica, quizá algo que corte, pero que no haga sangrar, contrasentidos reformistas. Concertada. Las continuas huelgas de los trabajadores de la enseñanza concertada durante el presente curso, en la estela de la de las trabajadoras de la pública que arrancó ciertas mejoras, desestabilizan el relato de paz social que vende en casa el gobierno vascongado. La prolongada apuesta de estos trabajadores se enfrenta, a base de grandes costes personales, contra la cerril obcecación de los centros de iniciativa social, o sea, la patronal católica, apoyada por una prensa conservadora especialista en azuzar a su clientela contra todo tipo de huelgas. Escondido en un segundo plano, el gobierno vasco juega la equidistancia, cuando es quien subcontrata casi la mitad del sector educativo a terceras empresas, entre las que brilla la gran patronal cristiana. Esta amaga ya con despidos, mientras llora su falta de recursos para exigir a continuación mayor partida presupuestaria pública para mantener su negocio privado boyante. Junto con los medios de comunicación conservadores, el gobierno autonómico recuerda el papel troncal de la educación en el proyecto social europeo y la frivolidad de los trabajadores en huelga para con su intocable tarea. Concertinas y concertadas. Si las concertinas son la metáfora sangrante de un espacio europeo basado en la desigualdad planetaria, en lo local, las huelgas en la educación concertada son el grito de la segregación social sobre la que se asienta el sistema social que padecemos. Al igual que las movilizaciones de los y las pensionistas consiguieron el pasado año visibilizar a la mayoría social vasca que subsiste con dificultades cotidianas, las huelgas de las trabajadoras de la enseñanza concertada revelan que los privilegios de la cuarta parte de la población vasca que vive bien se fundan también en la subcontratación de recursos públicos a precarizantes empresas privadas y en la consiguiente explotación de sus trabajadores. Si la concertina es la imagen violenta de la estratificación mundial y la garantía física de la protección del privilegio primermundista, aquí la educación concertada forma separadamente a costa de recursos públicos a quienes aspiran a mantenerse en la cúspide social en base a un diseño político y económico tramposo orientado a perpetuar a esa misma minoría privilegiada. En resumen, la nota discordante de las movilizaciones de los trabajadores de la educación concertada revienta el cuento de esta falsa sociedad del bienestar, alambrada sin complejos hacia sus afueras y planificada hacia sus adentros sobre las espaldas de su mayoría social. A desalambrar.